¿A dónde están los borrachos? ¿A dónde están los borrachos? Que vienen a jeder, que vienen a tomar. Toda la noche no paran de bailar. Lo que digan, yo me rescato, yo me tomo la vida. Borracho estoy, no cambio más. Toda la noche yo voy a quedar. Borracho estoy, no importa lo que digan, yo me rescato, yo me tomo la vida. Borracho estoy, no cambio más. Toda la noche yo voy a quedar. Yo me rescato, yo me tomo la vida. Borracho soy, no cambio más.